y acusado de tus malos desprecios. Me encuentro prisionero de tu amor y acusado de tus malos desprecios. Desprecios que matan el corazón al saber que hay una traición. Desprecios que matan el corazón al saber que hay una traición. Los desprecios.